Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 16 de octubre. Los delegados territoriales de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Inmaculada Oliveiros, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, se han desplazado hoy hasta nuestra localidad para participar en la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, un acuerdo que va a facilitar el acceso a los recursos e instalaciones del Centro de Participación Activa de nuestra localidad. Junta de Andalucía, una de las premisas que tiene es todos aquellos inmuebles y recursos que tenga la Junta de Andalucía no pueden estar cerrados y tienen que estar al servicio de los vecinos para el disfrute de los vecinos. Son municipios, inmuebles o zonas que son públicas y obviamente no hacen nada cerradas o con horarios más restringidos cuando se pueden utilizar. Por lo tanto, esa es una promesa, lo estamos haciendo con esto, con otros muchos inmuebles de la provincia de Cádiz, porque no solo es para el disfrute, sino para poner en valor las zonas donde se encuentran y todo lo que hay alrededor y que supone, en otros aspectos el tema económico, pero en este aspecto también el tema social. Por lo tanto, encantada de venir a Ubrique, de nuevo alcalde, vendré muchas veces más, porque es verdad que el alcalde no nos deja, y para eso estamos, ¿no?, para seguir avanzando y haciendo cosas. Yo le voy a pasar la palabra a mi compañero, que os va a explicar qué es su área, exactamente la firma en que ha consistido y lo que se va a hacer en este centro. Pues recogimos el guante inmediatamente. Es un centro de participación activa que está ubicado aquí en la localidad de Ubrique, un centro que hay que decirlo, que tiene muchísima actividad. Actividad de todo, tenemos desde talleres de pintura, gimnasia, bueno, tenemos multitud de actividades que llenan el día a día del Centro de Participación Activa de la localidad de Ubrique. Nos faltaba un poquito más, porque como ha dicho mi compañera antes, por cuestiones de horario, por cuestiones internas o cuestiones logísticas, pues nos faltaba un poquito más. Los mayores pues nos demandan muchas cosas, y entre ellas nos demandan también que quieren tener un espacio y una zona de baile, ¿no?, y de reunión y de convivencia. Nosotros desde el primer momento que tomamos posesión y empezamos a trabajar con todo y cada uno de los centros de la provincia, que creo que son 26 si no me equivoco, pues intentamos hacerle un poco la vida más agradable y más sencilla a nuestros mayores. El convenio que se firma hoy pues es una colaboración entre las dos delegaciones y la alcaldía, bueno, pues para tener un horario para el baile. Será en horario de sábado, que será de 16 horas a 20 horas, donde el ayuntamiento pues se ofreció, y hay que decirlo así, inmediatamente, decir, bueno, nosotros tenemos capacidad de facilitar a una persona, un conserje, que esté allí y que esté al cargo de las instalaciones en esa franja horaria y en ese día en concreto. Y así lo hemos rubricado esta mañana las dos delegaciones territoriales y el alcalde. Con lo cual es un beneficio, es tener un día más pues para organizar sus bailes y sobre todo, bueno, pues para que tengan el uso y disfrute del centro, que es un centro, ya he dicho, muy activo con muchos talleres. Y esto pues viene a complementar también esa vida más activa de los mayores, que estamos con el tema del envejecimiento activo. Bueno, pues le vamos a dar más recursos para que ellos tengan mayor tranquilidad, porque era una petición también del Centro de Participación Activa de la Junta de Mayores, y hoy damos cumplimiento a la palabra dada y al servicio que vamos a prestar. Otra de las cuestiones que quiero poner en valor, y que también está ya muy avanzado, alcalde, que también era otra de las peticiones de los mayores del centro, y también una preocupación también de la delegación, ¿no?, que era de dotar del recurso de cafetería al centro. Bueno, pues ya se sacó la licitación, han habido personas que se han presentado, efectivamente ha habido una persona que ha ganado el concurso, y ahora estamos en la tercera fase ya de documentación y de adjudicación del recurso. Con lo cual, de antes de final de año, vamos a ponerle entre final de año y principio del año que viene, pues tendremos también el recurso de cafetería, que tan importante es en los centros de participación activa. Estoy al frente del puesto en el que estoy, pues sobre todo es importante esa cercanía, esas ganas que tenéis de ayudar, porque siempre me consta que siempre habéis estado ahí trabajando, como decía aquí Alfonso, para los pueblos, trabajando para nuestros vecinos, y cómo no, hay que decir que este centro que hoy podemos decir que ya hemos conseguido, o que vuelve a abrir sus puertas los fines de semana, en este caso los sábados, para esas actividades tan, tan necesarias para nuestros vecinos, ya que tenían que trasladarse a pueblos vecinos y eso no era válido, ya que estas instalaciones, que para mí son de las mejores que tenemos en la provincia, pues es una forma de corroborar ese buen trabajo, esas ganas de seguir creciendo, que es lo que yo tanto estoy buscando y tanto, o por lo que trabajo, de seguir creciendo. Y cómo no, pues hoy tengo que estar contento por esa sesión o por ese contrato que tenemos para poder disfrutar de esas actividades que vamos a hacer ese fin de semana. Por otro lado, el concejal de Aguas, Francisco Gil, ha informado hoy lunes sobre los trabajos realizados durante este fin de semana para solucionar una avería surgida en el centro de transformación en la zona de Los Ranos, que provocaba un corte en el suministro desde la noche del pasado viernes y hasta la tarde de la jornada del sábado 14 de octubre. La razón o el motivo por el que estoy aquí esta mañana, antes de nada, es para pedir disculpas por la situación que se han encontrado los ciudadanos durante el fin de semana, porque no deja de ser el no tener un abastecimiento de agua como cada uno se merece en su vivienda, y yo creo que no deberíamos de tardar en venir a dar las explicaciones que hemos estado intentando dar durante todo el fin de semana a través de las redes sociales, pero creía que era conveniente que de primera mano se diera la interpretación que nosotros tenemos de lo que ha ocurrido. Y si te parece, te desarrollo un poco lo que nos ha sucedido. Sí. El tema ocurrió, y tenemos constancia de él, desde el viernes sobre las 6 de la tarde, porque el operario que tenía de guardia la empresa de Mauza, actuando totalmente de forma diligente, porque hay que, en primer lugar, agradecer el trabajo de todas las empresas que han estado implicadas durante el fin de semana en la resolución del problema, pues en el horario normal de trabajo del operario de Mauza, terminando a las 3 de la tarde, comprobó todos los niveles y todas las cosas que en la red de distribución de agua de Ubrique se mantienen a diario, y se pudo ir tranquilo a su casa porque de hecho no había ningún indicador de que iba a haber ningún tipo de problema. Y el problema le surgió cuando a las 6 de la tarde ya recibió la notificación de que el depósito de Cornicabla estaba alcanzando unos niveles excesivamente bajos para lo que normalmente suele ocurrir. Ante esta situación, pues se activaron todas las alarmas dentro de la empresa para activar los equipos que son necesarios, que tienen que detectar los problemas. Fueron comprobando las cosas que no daban problemas hasta que llegaron al final. Y el final era que en los pozos de Los Ranos, el centro de transformación eléctrica que hay en aquella zona de la empresa suministradora, pues había dejado de servir y los pozos del Rano no estaban bombeando. Ante esta situación, pues os cuento un poco en dónde estamos en Ubrique, porque yo la verdad es que hoy este fin de semana he hecho un pequeño máster de lo que tenemos en Ubrique de agua, y me gustaría trasladárselo a todos los ubriqueños para que sepamos en dónde estamos, ¿no? Entonces, la empresa del agua activó todos sus servicios para que pudieran ir a Los Ranos. La verdad que Los Ranos tiene, como todos conocemos, un difícil acceso por el camino de Benaucá, que ahora, si quieres, hablamos de él en un segundo momento. Y cuando se llegó a Los Ranos, pues se detectó que el problema no era ni de las bombas, ni de nada que hubiera allí de caudales y demás, y solamente era del centro de transformación. Se activó a la empresa Ametel, que es la encargada del tema del suministro de energía eléctrica, y empezaron a tomar las medidas necesarias para que se pudiera resolver ese problema. Ante esa situación, el equipo de gobierno nos encontramos con una decisión que yo tengo que venir aquí un poco a justificarla. Es decir, en aquel momento se podía optar por dos temas. Uno era el alquilar un grupo electrógeno con gasoil, de manera que hasta que se resolviera el problema pudiéramos tener agua, y otro era tirar por el camino que tiramos, que era traer un centro de transformación totalmente nuevo para sustituir el que se había dañado. Ambas cosas, que a priori parecería que el grupo electrógeno podía hacer algo más rápido, pues la realidad era que la dificultad de acceso que tiene el camino impedía que tanto una cosa como la otra pudieran acceder con facilidad. Sí, por aquel camino es muy difícil acceder con camiones, y entonces trajeras un grupo electrógeno o trajeras el centro de transformación definitivo, los problemas de desplazamiento iban a ser los mismos o peores con el grupo electrógeno, puesto que es un poco más grande y necesitaba más superficie y más plataforma de camión. En aquel momento se optó por el centro de transformación definitivo, y la empresa de suministro pues optó por realizar todas las actuaciones necesarias. Ten en cuenta que estamos hablando de la una de la mañana del sábado, del viernes al sábado, en la cual pues ya se tomó la decisión por los encargados de la empresa de empezar a ver en sus instalaciones, tanto en Arcos como en Jerez, si había disponibilidad para sustituir el centro de transformación. Así se hizo, así se vino con un camión durante la madrugada, que con muchas dificultades se consiguió acceder al sitio. Y a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, que yo ya fui testigo de ese momento, el centro de transformación estaba en el Tajo. Por otro lado, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Jorge Vázquez, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, participaban en la presentación del Andalucía Festival Legend, que tenía lugar en la sede de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera. El delegado ha manifestado que se presenta una nueva prueba del mundo del motor, una prueba pionera, pues se trata de la primera vez que recala en nuestra comunidad autónoma y en Ubrique como centro neurálgico, aunque la prueba discurre también por otros municipios como Grazalema, Algodonales, El Bosque, Zahara de la Sierra y Villaluenga. Jorge Vázquez ha asegurado que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte apoya la organización de este evento, agradeciendo al promotor de la prueba, Rafael Arjona, por dar ese empuje para que se celebre en la comarca de la Sierra de Cádiz. En este evento deportivo, que se celebra el próximo fin de semana, se darán cita vehículos clásicos que harán las delicias de los aficionados al motor. Otros temas de interés. La Asociación Asistencia Pediátrica Digna recuerda la convocatoria de concentraciones previstas para esta semana, con las que se solicita que se cubran al 100% las plazas de pediatría en el Centro de Salud de Ubrique. La primera concentración tendrá lugar mañana martes a las 11 de la mañana a las puertas del Centro de Salud y la segunda el miércoles a las 6 de la tarde a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique. De igual modo, se ha informado como novedad que se ha retrasado el horario del control del niño sano, que pasa desde las 8:30 de la mañana a las 10:30. Otra novedad más también, venimos también muy contentas porque tras mantener la reunión de portavoces, como bien indica, la semana pasada nos reuníamos con el alcalde Mario, con José Antonio Bautista y con Isabel Gómez y la concejala de salud, Rocío, y concejala de personal, con Mariam. Y nos trasladaban que se ha cambiado también el horario del control del niño sano, otra de las demandas y reivindicaciones que llevamos haciendo durante todos estos meses, y se ha pasado a que en vez de a las 8:30 sea a las 10:30 de la mañana, horario que acogemos bastante bien porque es una hora, bueno, menos intempestiva que la hora de las 8:30 de la mañana. Ya nos han modificado la sala de espera, hemos pasado a la planta número 2, donde tenemos bastante espacio, no estamos mezclados con adultos, los niños, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente la noticia más satisfactoria, que es que se haya incorporado una doctora, que como indicábamos la semana pasada, es una doctora que anteriormente ya ha pasado consulta aquí de pediatría y que aún así, a pesar de banderolas, pancartas, reivindicaciones, ha querido volver a pasar la consulta. Las concentraciones, indicábamos la semana pasada que al incorporarse justo un par de días o el día antes de anunciar las concentraciones, se incorporaba esta doctora y nos reuníamos las representantes de la plataforma, pues precisamente para valorar qué se hacía, si hacíamos las concentraciones o no. Una vez que nos sentábamos, decidimos que sí, que hacíamos las concentraciones, porque seguimos teniendo una doctora que no cubre el servicio al 100%, por lo tanto los niños de esa consulta siguen sin tener una asistencia correcta. O sea, me explico, no tienen una doctora diariamente, solamente 3 días a la semana, y hay mucha demora, muchísima demora, tanto que hoy precisamente he cogido yo cita para mi hijo y la tengo para el 8 de noviembre. O sea, es casi, no un mes, pero le falta muy poco. Yo he tenido que llamar al centro de salud y me han dado la cita desde el centro de salud. Por la aplicación es imposible, por lo menos los que estamos en la consulta número 1. Los de la consulta número 2 siguen teniendo su agenda abierta, pueden coger cita sin problema, cosa que tomamos con mucha alegría, nos satisface mucho que todos estos meses de lucha incansable, que es agotador, porque ha sido muy agotador, como decíamos hace unos minutos, hemos vivido en una montaña rusa de altibajo, muchos momentos de euforia y momentos muy duros, pero bueno, de satisfacción y el sentir de haber hecho bien las cosas y haber conseguido pues estas mejoras en el servicio, que cuando decimos servicio nos referimos a eso, al servicio, no a la persona. Hasta que no esté cubierto todo, hasta que todos los niños de Ubrique no tengan el servicio al 100% cubierto, pues seguiremos ahí luchando hasta que lo consigamos. La semana pasada, como te decía, nos reunimos con la Junta de Portavoces y también nos comentaban, además de que se ha cambiado el control de niños sanos, nos decían que en breve estará aquí otra doctora, pero claro, en breve, ¿cuándo es? O sea, necesitamos que se cubra ya hemos esperado suficiente tiempo, yo creo que demasiado, y mientras que no esté ese servicio cubierto, vamos a seguir luchando porque se cubra. De hecho, banderolas las únicas que nos quedan, porque ya se han repartido las 3.000, están ya agotadas. Hay gente que nos sigue pidiendo banderolas, pero no podemos dárselas porque las que tenemos son precisamente las hemos guardado para el día de la concentración, para poderlas sacar en la concentración. Y bueno, ya por ahora no tenemos más banderolas. Así que quiero comentar que la pancarta, no sé si el que haya pasado, los que vivimos en la zona de expansión y demás, al pasar a la altura de la calle Marco León López, conocida como la barriada del Polletón, han podido ver que no está la pancarta grande. La pancarta grande hace cuestión de un par de semanas estaba bastante deteriorada, se había roto una de las cuerdas que la agarraba, que la sostenía, y se ha caído con el viento y demás, se ha caído. Pero ya está en manos de José Antonio Bautista, que yo personalmente se la di el martes pasado, y creo que en esta semana van a proceder a recolocarla. En esta edición de noticias también les informamos que la delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, a través del programa Mayores Activos y con la colaboración de Vuela Guadalinfo, ha convocado la celebración de un taller de móviles para mayores. El plazo de inscripción está abierto desde hoy lunes y hasta el próximo 20 de octubre. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 633-444-354. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha convocado para esta tarde una reunión informativa a la que pueden acudir todas aquellas personas que quieran participar o colaborar en la organización y montaje del Belén Viviente de este año. El encuentro dará comienzo a las 8:30 de la tarde en la sede del colectivo vecinal en la Plaza de la Verdura. Tuvimos una reunión hace ya pues casi 15 días en la cual planteábamos el renovar la junta directiva, que llevamos más de 3 años intentándolo. Parece que estamos en otro momento, puesto que había ya 2 personas interesadas y le hemos pedido que hagan su equipo, que vayan buscando más gente que se mueva. Eran 2 temas, ese y el otro era si la asociación valoraba la posibilidad de hacer Belén. Allí se votó y se dijo que sí, entre la junta directiva y los socios que había como 20. También nuestra asociación ya es de gente más mayor por el barrio en el que estamos, y la verdad, aunque están llegando gente nueva a vivir al barrio, que eso también nos están dando también un poquito de empuje. ¿Eh? Y ellos que sí, que el Belén para adelante, si encontramos un equipo de personas dispuestas a trabajar. Porque el Belén es trabajosillo, todo lo que es montar, ¿me entiendes? Pues sí. Y desmontar, pero también da muchas satisfacciones. Y no solo a la gente que lo trabajamos, sino al pueblo de Ubrique. Porque la prueba la tuvimos el año pasado, que todo el mundo preguntaba, ¿y por qué no hay Belén? ¿Y por qué no hay Belén? Es decir, pues ahora tenemos el momento de que no haya esas preguntas, sino vamos a hacer el Belén. Pretendemos pues un grupo de gente que trabaje, que en la reunión de esta noche el objetivo es ver gente que quiera participar. Recordamos que este Belén es un proyecto participativo, es decir, que no es el Belén solo de la Asociación de Vecinos. Es verdad que la asociación coordina, pero después para ponerlo necesitamos más manos. Y siempre tenemos de de distintas asociaciones, entidades, como Fibromialgia, como gente de las Nutrias Pantaneras, que hay una serie de gente que está con nosotros, que descubre y también que han descubierto su sitio ahí en el Belén y tienen su tarea. Entonces, y como esos hay más, lo que pedimos es que se nos sumen gente. Y gente, en el Belén hay tarea para casi todo. Hay quien nos puede decir, pues yo quiero nada más que el día del montaje. Hay quien dice, mira, yo anteriormente puedo hacer algo. Yo qué sé, es que hay mil tareas. Hemos tenido desde pintar como muro para poderlo situar hasta freír las almendritas. Yo qué sé, hay miles de tareas, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría esta tarde encontrar, el grupo de personas que quiere disfrazarse también, ser figurita del Belén también, necesitamos gente, ¿no? Así que el llamamiento que queremos hacer hoy, recordar que ya se habló el otro día, pero que necesitamos que toda la persona que esté interesada, que quiera, que no tiene que ser ni para vestirse, ni tiene que ser tampoco para estar montando aquel día, sino que hay otras tareas con las cuales se puede colaborar y que la asociación estamos abiertos, nosotros ya empezando desde esta noche, pues ya los viernes están cogidos y a mediados de semana también, que estamos abiertos para la gente que llegue o el que no, que diga, oye, mira, contá conmigo para esta tarea. Que esto, la asociación, diríamos la junta directiva y tres más, no pueden montar. Necesitamos colaboración. Sí, hemos mandado también el mismo cartel que hemos publicado por las redes a las demás asociaciones de vecinos, que siempre hay también gente de la de la Algarrobal, me parece que es, o la otra, que no recuerdo ahora mismo, que también colaboran con nosotros, que vienen ese día y están en las tortas. Pues bueno, quien quiera, que nosotros no ponemos pega. Ahora pueden comprobar por qué no se pone el Belén cuando hay poca gente y mucho trabajo. Que nos olvide que la verdad que la experiencia es muy bonita, porque llegar ese día, que todavía no sabemos el día, porque eso se pondrá esta noche, por eso es importante esta noche, porque se marcará el día entre todos si hay gente dispuesta a trabajar, ¿no? Entonces, ese día que tú estés allí a las 8:30 de la mañana, que se empieza a montar, que llega un momento que vas a desayunar, porque hay dos personas de la asociación que están preparando el café, las tostas, y te juntas con uno, con otro. Es que es un precioso, diríamos, reflejo de lo que es el trabajo participativo. Y después se empieza a montar, cada uno va por un lado trabajando. Y después llega el momento de comer. Y aquel potaje que hacemos para la gente que está trabajando en el Belén, en la cual paramos, nos sentamos a comer. Y la verdad que es una gozada, porque te encuentras con gente que te la encuentras de año en año, que es una experiencia muy bonita. Y por último, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre recuerda que mantiene abierto hasta el 20 de octubre el plazo para poder colaborar con la campaña de recogida de gafas usadas y así poder contribuir a mitigar las carencias que en este tipo de material existe en el Hospital General de los Campamentos Refugiados Saharauis. Para este proyecto se cuenta con la colaboración del Centro Óptico Ubrique en la Avenida de España, Ubrique Blanco de Paz y Radio Ubrique, lugares donde pueden dejar esas gafas, así como también las pueden entregar a cualquier integrante de la Asociación Saharaui de nuestra localidad. Recordando este proyecto, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.